A ver qué tal este. Vale, vale. Yes, yes, yo. And you don't stop. And one, two, come on, says the pizza show. Shut. Vamos, Dre, es de Common Sense. I used to love it. Mierda. Se lo has nombrado, es uno de los más interesantes raps de todos los tiempos. I met this girl when I was 10 years old. And what I love must, she has so much soul. She was old school when I was just a shorty. Never knew to love my life. She would be there for me. Sí, señora. ¿Te das cuenta? Por eso escribo y no rapeo. Por favor. Esa canción me recuerda a nosotros. ¿Ah, sí? Sí, a los viejos tiempos. ¿Recuerdas aquella sensación, aquella en la que el hip hop te hacía sentir de verdad? Sobre todo el breakdance. Era tan auténtico como el aire. ¿Recuerdas lo que sentiste la primera vez que oíste The Bridge y Zoe? La primera vez. Sí. Era una. ¿Y recuerdas The Box to Chill? Fue en la fiesta de patinaje de fin de curso. Bonita Apple. Cómo me gustaba. Maple Revy. Oh, me encantaba esa canción. El ritmo era genial. Los Beastie Boys. Sí, aquella gente marcó estilo. ¿Sabes? Ya no tengo esa sensación. Ya no, ¿me entiendes? No puedo recordar la última vez que tuve esa sensación. No puedo. ¿Quieres hablar? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa?